San Cristóbal Mártir. Es un santo cristiano sobre cuyo origen todavía hay desacuerdo. La tradición católica lo describe como un gigante cananeo que tras su conversión al cristianismo ayudaba a los viajeros a atravesar un peligroso río llevándolos sobre sus hombros. Según la tradición, el nombre original de este personaje era Ofer, y cuando empezó a cruzar a la gente en el río, les preguntaba dónde y cómo podría servir a Jesús, pero nadie le daba una respuesta satisfactoria, hasta que un día cruzó la corriente cargando a un niño, a quien ni siquiera se tomó la molestia de preguntarle qué iba a saber aquella criatura. Era tan frágil la criatura, y a mitad del camino el agua comenzó a subir. El niño también se hizo más pesado de lo que era, y como un costal de plomo, solo a costas de enormes esfuerzos, consiguió Cristóbal sacarlo hasta la orilla a donde él iba. Pero él no se imaginaba quién era ese pesado niño que llevó en sus hombros para cruzar el río. Hasta más adelante se dio cuenta de quién se trataba. Vamos a seguir con la historia, pero también la parte musical en el programa Jueves Inolvidable de Morelos. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Yo ya me voy al puerto donde se halla la barca de oro. Muy bien, hemos escuchado la participación de los hermanos Carrión, La Barca de Oro. Y con esta canción hemos tenido el gusto de complacer a doña María Estela Mendoza. Saludos también para doña Consuelo Yash, viuda de Bojo.

calor. Tuyo es mi amor. Interpretando mi último fracaso. Bueno, pues les comentaba que una flecha fue una de las que le hirió el ojo a Cristóbal. Entonces la voz del mártir resuena diciendo: Señor, ya prepara mi corona. Cuando la espada separa mi cabeza de mi cuerpo, unge tu ojo con mi sangre mezclada con el polvo y pronto quedó sano. Entonces reconoció quién lo había creado y quién lo había curado. Al día siguiente fue decapitado y Dagón hizo lo que Cristóbal le indicó, recuperándose la vista y convirtiéndolo al cristianismo. Cristóbal recibe el bautismo en la Basílica de Antioquía. Algunos autores nos cuentan que Cristóbal llevó a Cristo en el mundo de cuatro maneras: en los hombros, en los labios, en el corazón y en el momento de su martirio, en todo su cuerpo. Así llevó a Jesucristo. A través de la emisora de la familia vamos a continuar con la parte musical en el programa de esta mañana. Saludos para todos nuestros amigos que se han reportado a través de este jueves inolvidable de boleros. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este jueves inolvidable de boleros. Thank you.

Un saludo para Silvita Hernández, para doña Consuelo Yash, viuda de Boj, también para su nieto Gabriel, Santiago Gabriel, que hoy está celebrando el día de su cumpleaños, doña María Estela Mendoza. Saludos también para doña Isabel Sánchez en Concepción Chiquirichapa. Estamos saludando a don Jesús Orozco Citalán, Lucrecia Orozco, así también a doña Victorina Chávez, Emilio del Rosario Castro, Rubén Castro, Carlos Humberto Robles, Amandita Palacios, Alfredito Godínez, para Telma Julieta Calderón, zona 11, y a don Oscar Gómez en el barrio Las Flores. Gracias por estar en sintonía todos los jueves de la Estación de la Familia. Los invitamos para que nos vuelvan a escuchar el próximo jueves. Si usted no escuchó el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Xicará. En controles, Carlitos Taay, Carlitos Enrique Taay, auxiliado por nuestro director. Y mientras tanto, felicidades, hasta el próximo jueves y hagamos lo posible por ser muy felices. TGD, la voz de Occidente en el 1070 del cuadrante.